luz. Los surcos que abren tus ojos, cerrojos de golpes que la vida da. Al caminos conectan las ciudades, saudades te prenden humedades de la edad. De dos la década de cada uno fue feliz, feliz, ok. ¿Querés decir? Caricia de mi garganta, aguanta la piedra que quedó con vos. Tu voz se oyó la década de cada uno fue volar, caer, volver a ser.